Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener pues estos proyectos interesantes, nuevos, emergentes, como les llamamos hoy en día. Y la verdad es que estamos muy contentos de tener pues aquí a un chico que ya tiene pues algún tiempo haciendo canciones, ya nos contará durante el programa de qué trata su proyecto, pero me gustaría que te presentaras para que nuestro pueblo, nuestra gente, pues sepa de quién estamos hablando hoy y a quién tenemos de invitado en este programa, en esta sesión. Hola, muy buenas noches, tardes, días, soy Axel Ordaz, de Proyecto Amate. Oye, pues para comenzar esta charla, pues me gustaría que me dijeras quién es Axel Ordaz. ¿De qué trata y qué onda con esto, con este proyecto que traes? Claro, bueno, Proyecto Amate surge precisamente de Axel Ordaz, o sea que somos casi lo mismo. Nada más que esta búsqueda que estoy haciendo con Proyecto Amate tiene que ver con mi búsqueda como compositor en las sonoridades mexicanas. Entonces, pues digamos, antes de Proyecto Amate yo trabajaba la canción a partir de búsquedas de distinta índole. Y bueno, ahora estoy más enfocado en los ritmos y en las sonoridades de México y las nuevas tecnologías para poder tocarlas, para poder darles un giro. ¿Y de qué se trata esto? Porque finalmente hay unos que comentan, algunos puristas decían que utilizar la tecnología para música tradicional como que es un poco abusar de la modernidad y quitar las raíces de repente a esta música. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Y por qué ensamblar estas dos partes, ¿no? Que pareciera ser que son contradictorias, ¿no? Ya. Bueno, en realidad no estoy haciendo música tradicional. Eso sería lo primero porque, claro, pues la música tradicional surge de un lugar muy específico, en un momento muy específico. Y bueno, a mí como compositor del Distrito Federal, pues no me corresponde, no nací escuchando esa música y no me la enseñaron mis abuelos, entonces no es que realmente esté haciendo música tradicional, pero sí nací en México, y nací específicamente en Coyoacán, que es un lugar muy, muy interesante desde mi punto de vista, porque es una mezcla para mí de campo y de urbanidad, ¿no? Siempre lo fue, entonces viajar a Coyoacán era ir a un pueblo, básicamente, hace no mucho, hace 100 años todavía, Coyoacán era afuera, ¿no?, de la ciudad como tal. Entonces, bueno, de alguna forma yo siento que es esta fusión de la urbanidad con el campo, que en este caso sería la música tradicional. Y bueno, pues ya cómo llega esa música, pues ya llega hecha un revoltijo, ¿no?, ya con influencias de todos lados. Y bueno, por otro lado, las nuevas tecnologías pues te dan esta posibilidad. Yo lo veo como una puerta, ¿no?, que se abre para poder experimentar, para poder jugar, pero a partir de una conciencia de identidad que tiene que ver con mi país, que es México. Y justo, ¿en qué momento se te ocurre armar este proyecto? Que es la segunda vez que yo escucho el proyecto y me encanta. ¿En qué momento empezaste a trabajar esto, ¿no? De utilizar instrumentos de alguna forma tradicionales, no tan utilizados, digamos, en la escena de compositores y todo esto? ¿En qué momento pensaste armar esto? Pues mira, realmente el momento no lo recuerdo ahora, más bien creo que es una búsqueda que venía yo haciendo de tiempo atrás. Los sonidos que estoy trabajando tienen para mí una cosa de orgánicos, ¿no? No sé cómo explicarlos, pues, pero para mí son muy, muy artesanales, muy rústicos, y es algo que a mí me encanta. Entonces, digamos que yo venía coleccionando estos instrumentos de tiempo atrás, pero bueno, no había concretado como tal en una canción siquiera, ¿no? O sea, más bien como que los utilizaba de repente para algunas grabaciones, pero no tenía claro. Y poco a poco fui construyendo esta identidad. Y me di cuenta pues de las posibilidades que había con el aparato, con la Loop Station, y empecé a jugar con ellas, ¿no? Entonces, más bien viene de una búsqueda de atrás, en cuanto a los sonidos, y también un interés por los ritmos y por las sonoridades del sur y del norte también, aunque ahorita, bueno, México es un país lleno de música, ¿no? De todos lados, entonces, y además son muy dispares las músicas del norte y las músicas del sur. Sin embargo, tienen algo en común, pero vaya a encontrarlo, es la búsqueda que estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, además mi familia es de Oaxaca, tengo familia de Oaxaca, de Veracruz. Es como que yo estoy muy cercano, siento yo, a esas sonoridades, y entonces, pues me da, siento que más bien fue como una conclusión a la que tenía que llegar, y bueno, pues aquí está. Oye, y ahorita que nos hablabas de Coyoacán y que vives por ahí, ¿cómo te inicias en la música y qué recuerdas de Coyoacán justamente cuando empiezas a hacer música? ¿Y por qué la música y no otra cosa? ¿O estudiaste otra cosa y de repente te inclinaste por la música, te sedujo? ¿Qué pasó con ese proceso de músico y luego empezar a componer? Porque también es otro proceso, ¿no? Sí, bueno, fíjate, curioso que lo menciones. Yo empecé a tocar en realidad a los 5 años, 6 años, a tocar guitarra y a cantar. Y cantaba canciones de Chava Flores, que me enseñaba mi tío Luis. Mi tío, pues, se encerraba en su cuarto y él aprendió en guitarra fácil, ¿no? Y claro, para él era un juego, y era un momento de compartir conmigo lo que él sabía, ¿no? Entonces yo me encerraba ahí con él y estábamos horas. Tantas horas, o sea, que mi familia, mi padre, mi madre, no sabía ni siquiera que yo tocaba, pues. O sea, cuando... La primera vez que ellos me escucharon tocar fue cuando yo tenía 7 años en el bautizo de mi hermana. Y fue a partir de que, pues, había una guitarra ahí, y yo tengo otro tío que toca, el tío Oscar. Y entonces estaba ahí la bohemia, ¿no? Una bohemia en el bautizo, pues, cantando las rolas que les gustan. Y de pronto yo les pedí la guitarra y empecé a tocar alguna rola de Chava Flores, ¿no? Mira, Bartola, ahí te dejo esos 3 pesos. Y entonces todos voltearon a verme y dijeron, ¿qué carajos está haciendo Axel? Y pues así fue como inició, como esa... Y claro, desde entonces yo ya les decía a mis padres que quería estudiar música, pero me decían que estaba loco. Y sin embargo nunca, o sea, si digamos, yo seguí estudiando la primaria, la secundaria, nunca dejé la guitarra, y por ahí de los 10, 11 años fue que empecé a escribir canciones. Influenciado, pues, por la música que oía yo en el radio, ¿no? O lo que fuera. ¿Qué oías en ese momento? Pues yo recuerdo a Sin Bandera, como estas canciones, o como esta de Apaga la luz, bebamos champán, de Enanitos Verdes. Y claro, en casa se escuchaban varias cosas porque, bueno, mi tío Chava Flores, mi otro tío rock en español, mi abuela los Beatles... Mi mamá toda la música de moda, mi papá Mijares y Manuel, o sea que había ahí una mezcolanza. Y otro tío, fíjate, los tíos son los que han hecho la onda. Me regaló un cassette de Fernando Delgadillo. Y yo tenía 9, 10 años cuando conocí a Delgadillo. Y justamente en Coyoacán, en el Ubar Güeyes, fue el primer concierto al que yo fui en mi vida. Y era un concierto de Delgadillo. Entonces yo tenía 10, 11 años, no más. Y en ese momento fue para mí, fíjate, la abrió Seransky, el chisme, la abrió Seransky aquella vez, y bueno, pues estuvimos, llovía, me acuerdo muy bien, llovía en Coyoacán, y el teatro estaba lleno, y bueno, para mí fue una experiencia primera muy interesante en Coyoacán, con la música. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con el primer track? ¿Y qué track te gustaría para que la gente empiece a escuchar este material que traes? ¿Qué pieza te gustaría pasar? Vamos a escuchar Amanecer Así. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Axel Ordaz y regresamos en un momento. Amanecer así, dos vivas enlazadas, el sol en la ventana, nuestro gesto más feliz. Quiero amanecer así. Amanecer así, contigo despertar. Tu piel podré tocar, mi amor, vas a sentir. Quiero amanecer así. Tú pondrás reglas de este juego. Yo haré algunas trampas, desde luego. Tú, la reina, yo el alfil, todo por amanecer. Ser así así hasta anochecer. Mañana otra vez se podría repetir. Quiero amanecer así. Tú pondrás las reglas de este juego. Yo algunas trampas, desde luego. Yo, la reina, y yo el alfil, todo por amanecer así. Amanecer así. Amanecer así. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Axel Ordaz. Y Axel, por ahí me contaban que, pues, que ganaste un premio de una canción y me parece que fue en el Foro Tejedor. Cuéntanos un poquito de eso, cómo fue tu experiencia y lógicamente pues esta dinámica de ser cantautor y qué tan fácil o qué tan difícil puede ser sobrevivir con esta disciplina, ¿no? Que no, digamos que no cualquiera se avienta a realizarla. A ver, cuéntanos primero, ¿qué onda con esta experiencia de haber ganado un premio y de qué fue prácticamente? Bueno, ese premio del Foro del Tejedor era un concurso de cancionistas y pues básicamente era, no sé, 60, 50 concursantes, se fueron haciendo semifinales hasta el día de la final, fuimos 12 y yo quedé en primer lugar esa vez con la canción de la muerte, que es una canción que escribí para un amigo mío, hablando un poco de esta fiesta que hay con la muerte y esta idea que tenemos los mexicanos de celebrar el reencuentro con los muertos. Entonces, bueno, pues esa rola resultó ahí ganadora y me abrió muchas puertas el concurso. Una de las principales, por ejemplo, fue una beca que obtuve en la Escuela de Música, donde estudio ahora. Y bueno, pues la verdad fue muy emocionante en su momento. Es una rola que casi no tocaba hace, le tenía como respeto a esa canción. Ahora le tengo respeto igual, pero ya la tengo más dominada, entonces puedo tocarla más. Y bueno, esa experiencia con el tejedor fue importante en mi carrera, pues. En realidad he tenido varios concursos, siempre me gusta estar... Bueno, no solo que me guste, sino que hay premios en los concursos, ¿no? Cuando llegas, y a veces, no sé, 10,000 pesos, 3,000 pesos... Como decías en un momento, pues es importante para nosotros poder tenerlos. Entonces, bueno, en este caso no había premio en efectivo, pero una guitarra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, pues son elementos con los que tú trabajas. Entonces, mi primer concurso fue en la secundaria con una canción a los 15 años en Ciudad Juárez, un concurso organizado por la universidad. Y allá... Pues estuvo muy chistoso porque también eran como 180 participantes y yo era el más chico, tenía 15 años. Y pues estaba nerviosísimo aquella vez. Y yo iba escuchando, me tocó como el número 9, el número 8. Iba escuchando así a todos los concursantes y unos traían mariachi, otros venían con piano y bajo. Y yo no tenía ni idea, yo iba con mi guitarra y estaba súper nervioso. Y estuvo padre, esa fue mi primera experiencia. No gané esa vez, pero bueno, quedé semifinalista, ¿no? Y de ahí pues ha habido varios realmente en la UNAM, en el IFE, en Chiapas. Ahora entré a otro en Querétaro. Entonces, bueno, andamos buscando estas oportunidades de dar a conocer la música, porque al final también son esas oportunidades de mostrar el trabajo. Oye, y todos los concursos, digamos, si bien unos son más pequeñitos en la cuestión de la organización, pero ¿todos los concursos sí se vuelven importantes o hay unos que se vuelven más que otros? Pues sí, siempre hay discriminación. Yo siempre los tomo igual de importantes a todos, la verdad. Porque claro, uno nunca sabe las oportunidades que van a venir de ahí, ¿no? Y a veces hay concursos que ya están dados, hay a veces concursos que uno no entiende las decisiones, ¿no? No solo como participante, incluso como espectador, ¿no? De pronto ese tipo de cosas son difíciles. Pero bueno, uno, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, sí, yo siempre entro a las cosas como cuando algo me entusiasma es que realmente lo tomo en serio, ¿no? Entonces me gusta tomarlo esas cosas en serio. Oye, ¿y la calidad de los concursantes a los que te has, por decirlo y lo entrecomillo, que te has enfrentado? ¿Qué tal? ¿Cómo has visto ese trabajo? Porque supongo que dentro de todos estos concursos a los que has asistido, pues sí hay una mirada de Axel crítica hacia el trabajo de compañeros y de admiración también, supongo. ¿Qué te ha parecido el trabajo de los o con los que te has enfrentado en este tipo de concursos? En muchos casos, la verdad es que a veces ni los conozco, a veces estás con los nervios y con la cosa así, y no tienes tanta como esta mirada crítica que dices, ¿no? En otros casos, pues sí, he competido con gente a la que conozco y admiro, y claro, pues siempre hay esta buena, yo, o sea, la buena vibra, pues, ¿no? De que, claro, hagas lo mejor que puedes y des lo mejor que traen ellos y que traes tú, y bueno, pues a ver quién tiene más suerte. De pronto no es tanto la calidad, sino la apreciación del otro lado, ¿no? Entonces siempre, pues es muy variado en realidad esa cuestión. No podría decir, es así. Recuerdo mucho a Edgar Hernández, el cuate que se dedicaba pues a administrar el Voltaire. Y me gustaría que hablaras del lugar porque desapareció finalmente, ¿no? ¿Qué te pareció esa decisión y qué se pierde o qué se gana con esta cuestión del cierre de este lugar que siento que era casa para todos ustedes, ¿no? Para ustedes la nueva generación que se dedicaba a hacer canción. Sí, el Voltaire era un espacio súper interesante. Yo cuando llegué al DF, yo nací aquí, pero me fui a vivir muy lejos mucho tiempo. Entonces regresé aquí hace 7 años. Y en ese tiempo era el auge del Voltaire, ¿no? Y yo ahí fui a conocer a grandes maestros, ¿no? Que ahora son mis maestros. Entonces, de alguna forma se pierde eso, ¿no? Como esta convivencia, este espacio donde se reúnen los compositores, los cantautores a mostrar su chamba y aprender, ¿no? Edgar es una persona que yo admiro mucho porque no solo mantenía el Voltaire, sino que armaba festivales y tenía esta noción de la canción, o sea, entendía la canción, entendía el movimiento y nos procuraba espacios y nos procuraba. Él, por ejemplo, organizó una serie de talleres con varios maestros como Rafa, como David, como El Hueso. Estuvimos ahí trabajando con ellos y bueno, todo por iniciativa del café, ¿no? Por Voltaire. Entonces, siento que claro, se fue algo, pero también pues es un ciclo, ¿no? Y quizás el ciclo del Voltaire pues había terminado. Ahora hay que ver qué vamos a hacer nosotros. Y justo eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con esta nueva generación en la que tú te encuentras? Veo que ya están saliendo varios de ustedes, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cómo ves esta escena? ¿Cómo ves las puertas para ustedes, que son la nueva generación, pues de la canción de autor? Pues veo por un lado mucho trabajo que no se está haciendo, o sea, de parte de los cantautores. Siento que hay mucha irresponsabilidad de pronto en el. Claro, el artista tiene, bueno, el cantautor sobre todo tiene muchas ramas que cubrir, muchos flancos, pues. O sea, El cantautor tiene que ser guitarrista o instrumentista, tiene que ser cantante, tiene que ser compositor, tiene que ser manager, tiene que ser productor. ¡Wow! Entonces, y claro, cada una de estas cosas lleva años a aprender, ¿no? Entonces, por un lado hay esa onda del trabajo, ¿no? Que de pronto hay lugares, hay espacios donde, es decir, espacios en uno mismo que no se exploran tanto, que no se trabajan tanto, y entonces esto lleva a una repetición. Yo veo mucha repetición en el círculo, ¿no? Escuelas viejas que se repiten, ideas anacrónicas. O sea, hay como mucha descontinuidad, yo siento. Hay una ruptura con las viejas generaciones, injustificada, pues, porque, claro, si no sabes de dónde vienes, no sabes hacia dónde vas. Y yo siento que hay eso. No, no hablo por todos, pues, o sea, claro que de pronto hay quienes están buscando identidad y están buscando formas de contar, formas de decir, y eso se admira mucho. Y también, por otro lado, siento que estamos desunidos, ¿no? De pronto cada quien está haciendo su búsqueda. Y claro, pues eso tiene que ver mucho con la época que estamos viviendo. Pero eso lo que ha provocado, pues, es que no haya justamente esta como línea o escuela o cosa que se asiente y diga, esta es la nueva canción, ¿no? O, no nueva en el sentido de que algo sea nuevo, sino que más bien estamos aquí y ahora. Entonces siento que ese es un poco el conflicto que tenemos nosotros. En el medio de la canción. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción que tengas? ¿Qué rola te gustaría transmitir? Pues mira, vamos a ir con una rola que escribí pensando en el momento, hace un año, y lo quiero dedicar a los familiares de las y los desaparecidos de nuestro país. Es un momento doloroso para el país, pues, y bueno, pues de vuelta. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, los dejamos con Axel Ordaz y regresamos en un momento. Nosotros seguiremos intentando, mi amor, con cuerpo y alma, yo sé. Que harías lo mismo en mi lugar. Iremos tras tus pasos, a dónde estás, iremos y no descansaremos. Haremos lo imposible por llegar. Yo voy y van conmigo muchos más. La luz de este camino es la esperanza de traerte con tus libros otra vez de vuelta acá. Vuelta a casa, de vuelta acá, vuelta acá. Nosotros seguiremos intentando, mi amor, no tengas miedo, jamás me había dolido el tiempo así. Yo voy y va conmigo este país. Sentimos que nos faltas hoy aquí, por eso iremos a buscarte de vuelta acá. De vuelta a casa. De vuelta. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Axel Ordaz. ¿Y por qué la memoria, Axel? ¿Por qué seguir tratando de alimentar esta memoria colectiva? ¿Por qué es necesario tenerla? Bueno, como lo decía hace un rato, yo creo que es importante saber dónde estamos, por qué llegamos aquí. En el sentido histórico, pues, y claro, socialmente e intelectualmente, nosotros somos como un compilado ya de un montón de cosas que han pasado. Entonces, más bien es una memoria, pero que vea al futuro también, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho conectar con las nuevas generaciones, porque siento que ahí hay muchas cosas que están perdidas, pues, o sea, de mi generación con las nuevas generaciones, y que no me gusta, que siento que es un poco lo que ha pasado con nosotros, ¿no? O sea, de los viejos. Entonces me gustaría más bien que empezara a ver esa conexión. Y bueno, pues esa búsqueda tiene que ver, claro, con lo de antes, con lo pasado. Ahora lo que vi en tu, pues en estas presentaciones, en estas dos presentaciones que he tenido, aunque te escuché anteriormente, pero con otro proyecto, me llama la atención, pues, esta parte orgánica, esta parte de la tecnología. Y yo quería precisamente preguntarte, pues estamos en una era digital, ¿y qué piensas de ella, no? Porque también es la inmediatez y es todo esta, como esta fama que de repente se da espontáneamente. Pero ¿qué opinas de esta modernidad y de esta tecnología y de esta era digital que se está dando, pues en estas nuevas generaciones, no? Fíjate, yo escribí al respecto de cómo en una canción, Terabytes de Amor, y pienso que es un poco eso, es un poco lúdica, pero tiene esta intención como de enunciar la forma en la que ahora nos comunicamos, nos convencemos de las cosas. Entonces, para mí, bueno, pues yo soy, digamos, como que nací y crecí con el internet, con el chat, con las tecnologías, pues, o sea, en la secundaria, pues ya tenía un celular, ¿no? Y podía mandar mensajes. Entonces yo siento que no tengo la frialdad para hablar de eso, pues, porque en realidad yo es algo que siempre tuve muy cerca, ¿no? Quizás los viejos podrían decir cosas más interesantes y los jóvenes pues lo vean diferente, lo vean ya como algo que no podría dejar de existir, ¿no? Pero yo no sé realmente, lo veo como una herramienta a veces y a veces como un desperdicio. Entonces, es importante situarse y decir, pues me sirve para esto, no me sirve para esto, y ver qué viene después. ¿Axel media con ella? Es decir, ¿se vuelve como un traductor de la tecnología o qué intenta hacer con este proyecto orgánico y la tecnología, ¿no? Sí, es utilizarla nada más, es como... Está aquí y se puede utilizar, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Oye, ¿y los barquitos qué onda? Hace rato justo, y le mandamos un saludo aquí también a nuestra colaboradora de la página, Yasmín Bucio, que nos echa la mano también con las fotografías, y le preguntaba justamente qué onda con los barquitos que tenías aquí, ¿cuál es la propuesta con ello? ¿Hay algo simbólico? ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, la gira Barquito de Papel es una gira que tiene que ver con los conciertos en tu sala, que es un concepto que estamos trabajando, que es un concierto donde la gente es invitada por un anfitrión a la sala del anfitrión a compartir un concierto, a vivir la experiencia de un concierto. Entonces, en estos conciertos íntimos hay mucho la interacción con el público, la búsqueda de conexión, ¿no? Un poco. Y el barquito de papel es eso, en cuanto a símbolo. Es este lugar donde se depositan pues las canciones y viajan. Efímeramente, porque el barquito se va a deshacer en algún momento, ¿no? En el agua. Es un barquito de papel, vamos a armar otro y va a llegar a donde tenga que llegar. Entonces es un poco eso, subirse al barquito. Es un barquito que hacemos con nuestras manos, porque somos completamente... Mar, que es mi compañera, que me ayuda con todo esto. y yo, pues estamos haciendo esto con nuestras manos, ¿no? Entonces, es esa la metáfora. Buscamos un barquito donde se depositen nuestras historias y a la vez las historias del público, porque en la gira lo que hacemos es pedirles que anoten cosas en el barquito y hacemos ahí unas dinámicas con las canciones. Entonces, es un poco eso, como ir a navegar y luego hacer otro barquito y luego hacer otro. ¿Y qué tantas historias interesantes te has encontrado? ¿Sí nos podrías contar algo así que te haya movido, conmovido, emocionado? No sé, una historia que recuerdes en estos barquitos de papel. Pues mira, en realidad con el barquito empezamos hace una semana. Uh-huh. Entonces hemos tenido solamente un par de conciertos. En cuanto a los conciertos en tu sala, pues sí, hemos vivido cosas muy padres. Desde el cumpleaños de una mamá, por ejemplo, en donde estaba toda la familia. A la mamá la acaban de operar y le daban este concierto a modo de regalo. Entonces estábamos nosotros ahí haciendo la fiesta. Y bueno, la mamá finalmente estaba muy, muy contenta, ¿no? Eso como, bueno, nosotros nos sentimos bien con eso. Luego se ponen a bailar en algunas canciones. Luego nos interrumpen y nos dicen, a ver. Bueno, no interrumpen el concierto, pues ya cuando acaba la canción, esa canción, qué bonita canción. Y bueno, se presta para eso, ¿no? Porque es mucho la intimidad. Pero bueno, esa es la experiencia. Más bien los que te tenían que contar son el público, porque lo viven diferente. Oye, y también veo que, pues de alguna forma, justamente esta interacción que tienes con la gente de hacerlos tocar, de hacerlos partícipe, ¿qué tanta satisfacción te trae o por qué involucrar a la gente cuando están tocando y ponerlos a chasquear, hacer ruidos y todo ese rollo? Fíjate, con Proyecto Amate una de las búsquedas es el ritual de la música, que es algo que bueno, en las comunidades se vive así, ¿no? O sea, todos hacen la música. Y todos bailan con la música y todos viven con la música. Es un poco esa la idea. Aunque todavía no somos una tribu, pues, ¿no? Pero es como vivir ese momento como si lo fuéramos. Y claro, cuando la gente empieza a jugar con la música, pues la empieza a hacer su música, ¿no? Entonces es un poco eso, ir a la parte ritual y poder interactuar. Para mí me permite hacer la música cada vez diferente, ¿no? O sea, que siempre va a haber como estos desfases, a veces más fuerte una cosa que otra, a veces cambian las cosas, ¿no? Entonces siempre esa onda de hacerlo orgánico justamente es parte de que la gente participe, ¿no? Están ahí como espectadores, pues mejor que estén aquí jugando con la música. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con un tercer tema y qué tema te gustaría pasar? Ok. Un tercer tema. Pues vamos a escuchar El Marinerito. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos aquí con Axel Ordaz y regresamos en un momento. Como marea. marea el oleaje. Lejos de ti, morena, ahora me siento marinerito sin mar, sin tierra. Ahora me siento marinerito sin mar, sin tierra. A donde quiera que yo vaya, allá donde me lleva el canto, llevo tu encanto de estrella, tu encanto en mi voz brillando. Vaya, allá donde me lleva el canto, llevo tu encanto de estrella, canto en mi voz brillando. A donde quiera que yo vaya. Allá, allá donde me lleva el canto, llevo tu encanto de estrella en mi voz brillando. Tu voz me trajo al mar, sirena. Golpeó con su espuma mi tímpano como marea, como marea el oleaje. Lejos de ti, morena, ahora me siento marinerito sin mar. Ahora me siento marinerito sin mar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Axel Ordaz. Y lamentablemente pues ya es el último bloque, pero muy contentos de tenerte aquí con nosotros. La verdad es que desde que escuché este proyecto me encantó. Y bueno, pues hablemos un poquito más ya, digamos, bajándonos un poquito de las nubes, acerca de tu discografía. ¿Cuántos discos has grabado? Hasta ahora 2. Bueno, he grabado más, pero hemos promocionado a quizás 3, ya no recuerdo. A veces hacíamos mezclas, pero yo diría que 2. ¿Y cuál es la diferencia entre estos discos, entre estas producciones? Pues básicamente las canciones, los proyectos son distintos. Yo como Axel Ordaz pues tengo un repertorio diferente, en donde caben más canciones, la minición, que es un concepto que yo creé, que estoy trabajando, y hay canciones pues que hablan de otras cosas, como lo urbano, lo social. Entonces en Axel Ordaz siempre he tenido esa parte. Y en Proyecto Amate estamos buscando más las sonoridades, más la tradición, entonces como que juego más en este disco, en esta fusión de las nuevas tecnologías y la tradición. También comentabas que precisamente esta última producción de Proyecto Amate es una cuestión artesanal. ¿Por qué es una cuestión artesanal? Mira, como buscamos identidad, el papel Amate es un papel que se hace en México y que se hizo pues durante mucho, antes de la conquista, que se utilizaba justamente para contar historias, ¿no? Para una especie de papiro, pues, que se usaba en los pueblos. Entonces, nosotros retomamos esta idea del papel Amate en el mismo nombre del proyecto y así hacemos el disco. Entonces, el papel Amate de por sí es un papel hecho artesanalmente. Después, el diseño del disco es un grabado, entonces es un grabado hecho por un artista mexicano, Rodrigo Caus. Entonces, bueno, lo que hicimos fue reproducir el grabado en cada uno de los discos, con la serigrafía. Entonces, en sí el objeto del disco, cada disco es único, ¿no? Cada disco está hecho artesanalmente, está hecho en papel Amate, y bueno, pues el disco ya como tal ya viene impreso y todo esto, pero bueno, es como mitad y mitad. ¿Presentaciones para estos días? Mira, tenemos, este fin de semana hay conciertos en tu sala, a los que no puedo invitar al público porque son conciertos en tu sala. Pero para la siguiente semana vamos a estar en Taxco, y en la UNAM, en el CEPE. Es el jueves, luego el viernes vamos a estar en Cuernavaca y el sábado no sabemos todavía, pero va a ser por aquel lado. Y luego de la siguiente semana vamos a estar en CCU Tlatelolco, el viernes en CCU Tlatelolco, y también tenemos conciertos en tu sala ese fin. Y el sábado 17 tenemos un concierto en Sabores y Saberes, en La Juárez, como invitación de una revista, el Ukelele. Es como una especie de showcase ahí con varios artistas. La gente que está interesada con el material, con tu material, ¿dónde los consigue, dónde los puede contactar y si tienen redes y todo eso? El material lo vendemos en las presentaciones. Claro, si nos escriben en Facebook o al correo, que es musicamate@gmail.com, podemos hacérselos llegar si les gusta. Pero sobre todo en los conciertos. Nos gusta que la gente vaya y viva la experiencia de Proyecto Amate. Y estamos en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y en YouTube como Proyecto Amate. Entonces síganos, escuchen ahí, hay algunos videos y compartan. Pues Axel Ordaz, no me queda más que darte las gracias por esta entrevista. La verdad es que pensamos que es un proyecto bastante interesante, bastante pues bonito, en el sentido de que trae una onda muy de raíz, muy de raíces, y eso creo que es muy interesante, ¿no? Así que no me queda más que agradecerte, muchas gracias por esto, y ¿con qué rola te gustaría despedir este programa? Muy bien, pues muchas gracias a ti, Orlando. Saludos mucho a Música Híbrida. Nosotros nos vamos con Tú Tienes el Control, que es una rola. Tú tienes el control. Tú tienes el control, Axel. No, yo no. Pues nos vamos. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente transmisión. Hasta luego. ¡Saludos! Nunca los pasan en televisión, pues tanta pasión haría estallar las pantallas, tanta ilusión no cabe en una caja y contigo todo es a color, contigo siempre hay emociones como un thriller de suspense, dom, dom, dom, dorom. Y es que alteras mis fotones y alborotas la señal. Es como dar un brinco a la era digital. Tienes el control y mis antenas tienes